two, three, four, uno, dos, tres, cuatro. Rumba, sí, ella quiere su rumba, go. Rumba, sí, ella quiere su rumba, go. Si es verdad que tú eres guapa, yo te voy a poner gozar. Tú tienes la boca grande, dale, ponte a jugar. Mi bebé, ¿qué vas a hacer? Imagínalo. Ando buscando money, esto pa' lo mío ando enfocado. Un traguito de gin tonic, con el brillo colorado. Ando buscando money, esto pa' lo mío ando enfocado. Un traguito de gin tonic, con el brillo colorado. Ando buscando money, esto pa' lo mío ando enfocado. Un traguito de gin tonic, con el brillo colorado. Ando buscando money, esto pa' lo mío ando enfocado. Un traguito de gin tonic, con el brillo colorado. Es que yo soy un amo de mucho consumo. Ya que anda con alcohol, que bota, bota, bota mucho humo, mami. Es que yo soy un amo de mucho consumo. Que anda con alcohol, que bota, bota mucho humo. Tú eres como yo, dale, dígame que yo te sigo. La noche está caliente, prepárate, que nos fuimos. Tú y yo, haciendo un dúo. Dime, bebé, ¿qué vas a hacer? Imagínalo. Ando buscando money, esto pa' lo mío ando enfocado. Un traguito de gin tonic, con el brillo colorado. Ando buscando money, esto pa' lo mío.